Carlos, ha llegado la hora, efectivamente, de seguir hablando de Laredo, de la actualidad local y desde el punto de vista político. Es lo que hacemos cada semana a esta hora, los martes, con este espacio. En compañía de los integrantes de los grupos municipales en la corporación, hoy turno para Así se puede Laredo. Están con nosotros, como siempre, Carmen García. Carmen, buenas tardes. Y Adelia Melero. Adelia. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Después de 5 semanas nos reunimos de nuevo otra vez para seguir hablando de Laredo y bueno, pues no sé si os parece algo que comentar para comenzar del pleno de ayer, pleno extraordinario que se celebró en el Ayuntamiento. Bueno, pues como ya dijimos ayer en el pleno, pues era un trámite administrativo, porque estés a favor o no a favor de las cuentas, lo que se llevan son unas cuentas que son técnicas, con lo cual lo ha hecho el equipo técnico del Ayuntamiento y será el Tribunal de Cuentas, que es el fiscalizador, el que tenga que decidir si esas cuentas son correctas o no son correctas, y si tiene que hacer alguna corrección o alguna aclaración de esas cuentas será ese tribunal, con lo cual nosotros como políticos nada más que decir, vamos totalmente de acuerdo de que haya un organismo fiscalizador de las cuentas, y lo que nos sorprende es, como siempre, que las cosas se lleven en el último minuto, en in extremis, y no entendemos muy bien por qué esto de siempre estar ahí agotando los plazos. Sí, era un pleno extraordinario, no sí. Había ruegos y preguntas, pero aprovechasteis para sí. Volver a criticar la gestión del equipo de gobierno. La verdad que tanto el pleno extraordinario de ayer como el anterior, el ordinario. De septiembre, fueron plenos prácticamente sin contenido político. Y tenemos que decir que la oposición, y mucho menos si se puede Laredo, establece el orden del día de los plenos. Es decir, que si los plenos no tienen contenido y no se lleva nada, la responsabilidad es del equipo de gobierno. Nosotros les dejamos, y es más, les animamos a que lleven plenos con contenido. Por lo de no nos dejan. Nosotros no ponemos el orden del día. Lo pone el alcalde. Bueno, venga, vamos a entrar en harina con, por ejemplo, tema importante, la Batalla de Flores. Fecha para la Batalla de Flores del año que viene. Vamos a ver. ¿Qué pensáis? Batalla de Flores. Yo creo que hay que hablar. Ha comenzado, yo creo que por el final, porque salió una noticia en la prensa que se había hecho una encuesta por parte de una asociación de empresarios y bueno, me voy a explicar por qué se empieza por el final. Porque claro, tú plantear una encuesta con dos fechas a la población, ¿qué fecha eliges? ¿Qué te gusta? ¿Esta o esta otra? Bueno, pues yo creo que eso es un proceso al final de debate, porque no es lo mismo una fecha que la otra, trae consecuencias. Si la fecha es el último viernes, como de siempre, agosto. De agosto, significa que las carrozas quedan expuestas el sábado, el domingo, y ese lunes el profesorado se incorpora a los centros educativos. ¿Qué sucede? Que las carrozas están ahí, que los centros educativos no están a punto, y entonces que podemos tener el problema de que las directoras de los centros digan que no va a ser posible. Porque, una pregunta que sí. Nos hacemos todos, yo creo, los ciudadanos. Que no, ¿las carrozas en los patios de los centros educativos no pueden convivir unos días con los profesores? Porque no hay alumnos, no, los profesores. Pero es que no ocupan solo los patios. Yo este año le he llevado a Carmen, hemos estado viendo, digo, para que veas, y es que desmontan aulas. Están los pasillos, no se puede acceder al edificio. Luego en la parte del Fuente Fresnedo ocupan toda una calle que hace imposible entrar a una parte de los edificios. Es decir, que complica bastante. Además, tenemos que tener en cuenta que en el septiembre, o sea, decir, el curso que viene ya no va a haber exámenes de septiembre, con lo cual es previsible que es fácil, que el curso comience todavía antes, con lo cual tenemos ahí algo que debatir. Si no tenemos esos espacios, ¿tenemos espacios alternativos? Una pregunta que está sobre la mesa y que tenemos que debatir. ¿Qué espacios hay? Si en el caso de que sea imposible, porque no creo que las asociaciones de padres y madres de Laredo estén de acuerdo en que empiecen 10 días más tarde. hasta que eso se limpie, se acondicione. Sí, den andamios. ¿Entiendes? No, entonces, a ver, está ahí, claro que los niños tienen que empezar el día que tienen que empezar. Exactamente, por lo cual, yo, hay pues. Ahí, pues que, exactamente. Y nosotros, los profesores, bueno, tienen que empezar cuando marca también. Ese es, por una parte, un tema que tiene que estar a debate y que tenemos que hablar. Siguiente, los carrocistas. ¿Qué pasa con la flor? Están acostumbrados a trabajar los últimos años, además con una gran calidad, con otro tipo de flor. Si se hace el último viernes, ¿va a haber problemas? ¿No va a haber problemas? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo tal? Otro tema de debate. Entonces, claro, yo creo que para tomar una decisión y luego exponérselo al pueblo, decir, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? O, primero hay que sentarse a hablar. Cuando se apela a la tradición, pues bueno, que dicen, no, es que yo soy yo la tradición. ¿Qué es la tradición? La tradición es que en Laredo hay unas carrozas que se hacen con flores. O la tradición es la fecha. Porque aquí se celebró en el domingo. Y el argumento de peso, que hoy sería impensable, fue que como venía mucha gente, lo teníamos que hacer un viernes para que viniera menos gente. Vamos, planteamos hoy algo de eso y sí, bueno, directamente nos dice que eran otras épocas. Exactamente. Bueno, exactamente. Las infraestructuras de un pueblo como Laredo. Entonces aquí llamamos tradición. Mismas, por eso te sobre digo todo que porque hay que adaptarse a las situaciones y a claro. las nuevas condiciones. Y sobre todo, nosotros desde nuestro grupo lo tenemos claro desde el principio. De hecho, una de las preguntas que le hicimos, un ruego que le hicimos al alcalde en el último pleno, es que por favor hiciese una reunión urgente con carrocistas y todos los grupos políticos para hablar de la fecha de la batería de flores y de los locales donde tienen que trabajar los carrocistas, que es uno de los grandes problemas también. Entonces, a día de hoy, así se puede Laredo, el alcalde no ha convocado, no sé si habrá convocado a alguien, si habrá convocado a carrocistas, pero desde luego así se puede Laredo no le ha convocado para estar en ninguna reunión. Entonces, sí. Bueno, pues estamos ahí. Creemos que hay que contar con todo el mundo, por supuesto con el empresariado también, tienen que dar su opinión, pero entendemos que las preguntas se tienen que hacer sabiendo los pros y los contras que tienen unas cosas y otras para tomar decisiones. Entonces, bueno, porque hay que tener en cuenta que la batería de flores, las carrozas las hacen carrocistas con mucha gente detrás, no solamente los carrocistas, el carrocista mayor, por decir, el carrocista patrón de la carroza, sino toda la gente que le acompaña, que tiene tal, y toda esa gente yo creo que tiene mucho que opinar. Y bueno, pues si en esa mesa estamos sentados todos, cada uno representando a sus grupos de carrocistas, que estamos hablando de gente, no de personas, los grupos políticos que estamos también representando a gentes, incluso un representante de los empresarios y pues estamos todos sentados en la misma mesa, se ven los pros y los contras y entre todos decidir y proponer, porque al final sí que es verdad que en el pleno tenemos que decir los políticos, pero desde Sipo del Ladero desde luego no tenemos ningún interés de que sea o el último viernes o se adelante un viernes o se haga, sino que sea lo mejor y lo más consensuado lo más posible, consensuado posible. Que no cree ningún tipo de fricciones, sí. Sino simplemente debatir y ver los pros y los contras aquí, y que la batalla siga. Sí. Con la calidad que se ha planteado el caso. Eso sí que estamos, ese es creo el objetivo. Que todos de acuerdo. Y yo creo que ahí, si todos estamos con ese objetivo, yo creo que llegaremos a un acuerdo. Yo os vuelvo a preguntar. Aquí, ante estos micrófonos, el Partido Popular y el PSOE se han mostrado partidarios de la tradición de las últimas décadas, hacerlo último o sea, viernes. La tradición, de la fecha. Sí, sí, la fecha. Sí, la tradición como fecha. La fecha, sí. Sí, porque aquí lo que se discute ahora mismo es la fecha, no hay ninguna otra discusión. No, pero por eso, porque cuando hablan de tradición. ¿Vuestra agrupación, nuestra agrupación, qué posición tiene nuestra ahora agrupación, mismo? Desde luego, teniendo en cuenta el tema de los centros educativos, si los centros educativos ponen cualquier pega para ello, nosotros sería de adelantarla. Y también teniendo muy en cuenta la opinión y lo que piensen los carrocistas, la mayoría de los carrocistas de este tema. Eso es. Igual no hay unanimidad, pero también entendemos que es un colectivo que se tiene que poner de acuerdo y decidir qué es lo que quiere. Entonces nosotros vamos a respetar no lo que digamos como grupo o por tradición de día, como dice Adelia, sino lo que salga por consenso. Y al final nos obligan a decidir, pues lo haremos con coherencia como hicimos el año pasado. Porque también es verdad que este día de la batalla de flores, este concurso de carrozas es un concurso especial, porque normalmente hay quien puede decir, bueno, pues la fecha de un concurso la decide el que lo organiza. Pero claro, El concurso de carrozas de batalla no es un concurso al uso, ¿no? No, para nada. Es tan importante el organizador como los participantes. Claro, claro. Y además es que es tan importante como que es algo que se hace de manera altruista. Y hay mucha gente colaborando, pues dejando días de sus vacaciones, organizando su vida laboral y familiar para colaborar en las carrozas. Hay muchas cosas detrás, que esto no es un mero concurso y simplemente que por el ayuntamiento pague los premios tenga que decidir. Creemos que no porque es así. Porque primero hay que solventar los espacios, los carrocistas, es decir, nosotros somos partido de la tradición, bueno, y a lo mejor no es posible celebrar la batalla de Flores buscando la tradición porque no tenemos espacios para hacer las carrozas. Entonces eso hay que debatirlo, vamos a ver si lo ponemos sobre la mesa, a ver qué, y eso el equipo de gobierno es el que tiene que tener en cuenta alternativas en el caso de que no haya espacios. No le hemos oído al alcalde decir, bueno, vamos a ver, está para dentro, vamos a plantear este espacio, este otro, no hemos escuchado nada, con lo cual dice, ¿qué piensas si se puede Laredo? Pues nosotros queremos que antes de tomar la decisión, que por favor nos reunamos y hablemos y tomemos una decisión que no suponga que sea de consenso, porque el objetivo es la batalla de Flores y la calidad con la que se... Y con argumentos, nada más. Aquí Rosalina López llegó a decir que, bueno, que al ser una fiesta en la que se implica tanta gente y tantos ciudadanos, pues que igual era conveniente consultar. Sí, es una cosa que llama de las contradicciones de este equipo de gobierno. O sea, que dice que igual era conveniente preguntar a la población y ni siquiera son capaces de reunir a sus compañeros de corporación para ver qué opinamos un poco entre todos, que somos un poco a los que nos han elegido los ciudadanos para estar representándoles en el ayuntamiento. Entonces, llama un poco la atención que llamen a una consulta llamando a que ya que tenemos un reglamento de participación ciudadana, que no son... Es que esto es vergonzoso. Yo me enciendo con estos temas porque hicimos una ordenanza de participación ciudadana y ni siquiera han sido capaces de ponerlo en marcha porque ni siquiera han sido capaces de hacer el Consejo Municipal Ciudadano, el Consejo Municipal de Participantes Interno del Ayuntamiento. O sea, es que hablar es gratis. Hablar es gratis y aquí cada uno puede venir a este micrófono y decir lo que quiera. Yo sigo pensando que este espacio político no tiene ningún sentido, porque a mí me gustaría que estuviéramos aquí sentados y cuando se dicen estas aberraciones, porque ya son aberraciones y se miente con tanto descaro, que la otra persona pudiera tomar la palabra y decir, oye, que estás pidiendo algo que nosotros te estamos pidiendo, hemos hecho un ruego en el pleno y ni siquiera se han dignado a reunirnos con los carrocistas para estar todos sentados en la misma mesa. O sea, que es que me parece aquí que no sabemos, un día decimos blanco, otro día decimos negro y a veces juntamos el gris y no sabemos si estamos entre el blanco y el negro. Un desastre. Bueno, pues queda poquito tiempo ya para decidirlo. Hombre, esperemos que tengamos reuniones y tomemos una decisión que sea beneficiosa para todos. De hecho, todavía no ha habido comisión mes, que había la Comisión Ordinaria de Turismo y Empleo, tenía que haber sido el jueves pasado, y no se ha celebrado con la ordinaria. No sé si harán una extraordinaria o tampoco tenemos muy claro cómo lo van a hacer, si lo quieren llevar a este pleno. También le hemos ido a decir a la portavoz del PSOE qué tiempo hasta noviembre, que otros años se ha llevado en noviembre. Ellos verán, porque desde luego para nosotros no es lo más importante del pueblo en qué fecha celebrar la batalla de Flores. Es muy importante la batalla de Flores, pero no la fecha. Entonces creo que hay temas muchísimo más importantes en este pueblo y que le importa mucho más a los ciudadanos que la fecha de la batalla de Flores, sinceramente. Bueno, Cristina, a ver, os quiero preguntar por esa polémica que se ha suscitado con las tarifas que pagamos los que no somos de Colindres cuando vamos a la piscina de Laredo, de Colindres, perdón. Bueno, más que los que no somos de Colindres, los que somos de Laredo, porque hay otros ciudadanos de otros pueblos que no pagan lo mismo, creo entender. Bueno, yo en primer lugar voy a hacer una crítica a esta radio, porque me hubiera gustado que esta misma pregunta se la hubieran hecho al equipo de gobierno cuando vino. Que por qué se consiente que el ciudadano de Laredo pague más en la piscina de Colindres. Que se lo hubieran preguntado al equipo de gobierno que tiene capacidad ejecutiva, que no la he oído. He oído la entrevista y nadie le ha hecho esa pregunta al equipo de gobierno. En cuanto a por qué nosotros lo llevamos denunciando, lo hemos hecho desde que entramos en el ayuntamiento. Que hicimos con nuestras tasas. Nuestras tasas estaban cometiendo la misma irregularidad, ilegalidad. Y esto no es que haya salido una ley ahora. Es anticonstitucional, del 78. Que quede muy claro a todo. Esto lo han consentido todos los grupos políticos que han estado aquí. Entonces, nosotros hemos puesto en orden nuestra casa, que es la de Laredo. Y aquí a todo el mundo se le cobra igual. Que eso es lo legal y lo constitucional. Otra cosa es que nos pueda parecer mejor o peor. Pero eso es lo legal y lo constitucional. Dicho esto, nos hemos encontrado con que la piscina la tenemos cerrada, como dije ayer, 1.215 días, hoy 1.216 días. Y tengamos que acceder a la piscina de Colindres, a la vecina. Y entonces se nos presenta un convenio en una comisión de deportes donde nosotros estábamos totalmente de acuerdo que este, para mantener este tipo de instalaciones, como ya lo dije en el pleno, sabemos lo que cuesta mantenerla. Nuestra piscina de Laredo costaba mantenerla abierta, cuando estaba abierta, 360.000 euros al año. Entendemos que un pueblo como Colindres, con un presupuesto bastante más bajo que el de Laredo, es prácticamente imposible que ellos solos puedan mantener abierta la piscina. Con lo cual dijimos, evidentemente hay que hacer un convenio entre ayuntamientos solidario para ayudar a mantener este servicio público abierto. Ahora, si nos traen un convenio donde dicen que la condición es que si no se firma el convenio, los no empadronados de Colindres tienen que pagar más que los empadronados en Colindres, no lo podemos admitir porque eso es prevaricar, ¿eh? Porque eso es ilegal, eso es anticonstitucional. Lo hemos ido insistiendo en todas las comisiones de deportes y por eso este ayuntamiento de Laredo, porque si fuese tan normal, ¿por qué el equipo de gobierno no ha firmado ese convenio? Y no hacernos caso a estas dos chicas de Si se puede Laredo que han venido y han aterrizado aquí, estas extrañas y estas que siempre están pidiendo informes. ¿Por qué no lo han hecho? ¿O por qué no lo han exigido el resto de los grupos firmar ese convenio? Entonces, a mí esta pregunta me hubiera gustado que se lo hubieran hecho al equipo de gobierno, ¿eh? Entonces, nosotros en ese pleno lo volvimos a denunciar, pues ya salió públicamente, Izquierda Unida volvió a decirlo, nosotros lo volvimos a denunciar y lo que sí que nos sorprendió mucho es la respuesta del alcalde de Colindres, que en vez de pedirle explicaciones al alcalde de Laredo, diga que nosotros le tenemos que agradecer que nos deje usar la piscina. ¿Eh? Entonces no entendíamos muy bien el tono del alcalde de Colindres, le contestamos, creo que quedó muy claro que no entendíamos, que nuestra postura ha sido siempre la misma, que lo que nos sorprende es que nuestro alcalde nos haya puesto en contacto con él, que son los que tienen capacidad ejecutiva para solucionar y buscar un arreglo a esto, y que desde luego nosotros no nos íbamos a callar. Ya lo hicimos en su momento cuando nuestro blog, porque ya lo hemos dicho hace varios programas aquí, que nuestro blog habíamos habilitado incluso un formulario para que los ciudadanos que quieran, tanto de Laredo como de cualquier otro pueblo, que le estén cobrando una tasa abusiva por no estar empadronados en Colindres, que usasen el formulario y hiciesen una reclamación al Ayuntamiento de Colindres. Ahí está, para el que la quiera utilizar. Hasta ahí es lo que podemos hacer como políticos. Hasta ahí, ¿eh? La capacidad ejecutiva la tiene ahora mismo el Partido Socialista Obrero Español. Y la suerte y la ventaja es que los dos, Ayuntamiento de Colindres y Ayuntamiento de Laredo, son del Partido Socialista Obrero Español. Verán cómo lo tienen que arreglar. Claro, sí, más claro imposible. Si no hay ningún movimiento desde ese lado, no hay ningún otro movimiento desde otro lado. ¿Nosotros? Quiero decir, sí. Un partido político en una corporación, me imagino que tendrá herramientas para... pues nosotros hemos tenido, que se cumpla la ley. Yo creo, digo, que más claro y más oficial y más legal que denunciarlo en un pleno, que es un acta oficial de denuncia, yo creo que ahí nosotros lo que nos queda es esperar a ver si este ayuntamiento reacciona, este equipo de gobierno, y si no, pues tendremos que buscar el amparo de una administración superior. Porque nosotros, de hecho, como, ya está como agrupación. El ejemplo de Reynosa. Eso Reynosa es. Ya lo hizo y lo ganó. Claro, sí, sí, sí. Y yo recuerdo también que pagábamos aquí, ya hablando ya de España, cuando entrábamos a los museos, no se pagaba, había dos tarifas ya hace años. Uno para los españoles y otro para los. Y la Comunidad Económica Europea obligó a que todos pagáramos por igual. Todos los entraron, que no por eso. Es decir, que ya hay jurisprudencia y está muy claro. Que no puede ser así. Ahora, si los ciudadanos de Laredo están contentos pagando más, pues nosotros hemos dicho lo que hay. Claro. Si nadie se ve dañados sus derechos, sobre todo los que están utilizando la piscina de Colindres, y nadie quiere denunciar, porque también es lamentable que al final un ciudadano tenga que acudir a la justicia teniendo un ayuntamiento que tiene que velar por sus intereses. Y sean los ciudadanos los que tengan que ir a la justicia. Entonces, Y si se puede Laredo, que representa un número de ciudadanos, ¿no estaría dispuesto a ir a la justicia? Pues tendríamos que ver las medidas. Nosotros, desde luego, primero pediríamos amparo a administraciones superiores, al gobierno regional, y ver qué administraciones tienen, porque nosotros, como Si se puede Laredo, una agrupación municipalista independiente, no tenemos capacidad económica para llevar todas las cosas que están. Sí, bueno, de todas formas, yo creo que hay, como lo denunciamos públicamente, que es nuestra función. Es difícil, tiene que ser como usuario. Es decir, lo que tenemos que hacer es hacernos usuarias y llevarlo. pero como usuarias, no como agrupación o como partido político, no. Tendríamos que ser como usuarias, que somos las que estamos pagando más que los empadronados en Colindres. ¿Tenéis conocimiento si ha habido alguna conversación? De hecho, en Reynosa sí. Me parece que el procedimiento fue ese. Fue ese. Sí, fue así. Decía que si tenéis conocimiento de que haya habido alguna conversación entre Colindres y Laredo, ayuntamientos. No tenemos. A día de hoy no nos consta. No sabemos tampoco, nos informa el alcalde de con quién se reúne y con quién habla, o sea que puede ser que sí, pero nos consta. Mientras arreglamos la nuestra, la piscina. Sí, bueno, la nuestra tenía que estar ya casi terminada. Nosotros hicimos una propuesta, pues mira, hace un año. Noviembre fue, ¿no? Noviembre. Hace un año le hicimos la propuesta de empezar las obras porque ya teníamos, bueno, pues había 700.000 euros y con los 500.000 propusimos hacer una reforma de 1.100.000 más o menos, porque lo habíamos estado mirando con gente de nuestro grupo que habían estado viendo un poco el proyecto y bueno, no se han decidido a aceptarlo, no han dicho nada, luego dicen que sí, luego dicen que no, lo olvidan. Es la forma de trabajar de este equipo de gobierno. Cogen un tema, lo dejan y luego después lo vuelven a coger y así estamos. Si realmente en noviembre ellos, el gobierno de Laredo decide empezar las obras, ya estaríamos prácticamente terminando. De hecho, decidieron pactar con el Partido Popular para hacer unas pistas de pádel que tampoco se han hecho. Y ya estarían prácticamente, vamos, pues terminadas. Pero no han decidido. Nosotros no les hemos dejado y mucho más, ¿eh? Les hemos dado hasta la propuesta. No la han querido aceptar. Y aquí estamos. Seguimos. Diciendo si nos lo traen, cuanto antes. Ya veis que en todos los plenos últimos les vamos diciendo que dónde está la piscina y el barrio de San Martín. Nosotros en cuanto nos lo traigan lo vamos a aprobar porque está clarísimo los proyectos. San Antonio, está clarísimo los proyectos, está clarísima la financiación. Ahora sí, claro, si vienen y hacen otro juego de trileros y cambia la financiación, pues estaríamos de acuerdo o no, porque habría que estudiarlo. La que les hemos dicho está clara, 700.000 euros del gobierno de Cantabria y los 535.000 euros de préstamo que se van a pedir para pedir capacidad de gasto de este ayuntamiento, y tenemos dinero para arreglar la piscina ya, igual que en noviembre del 2017. Es decir, que no. Pero bueno, tiene que decidirse, es que no toman decisiones. A mí me hace. Bueno, yo ya no sé si me hace gracia, me sorprende o me deprimo directamente cuando se repite de forma insistente ese no nos dejan, y como no nos dejan, no hacemos. Bueno, las obras del ayuntamiento que se están haciendo de la antigua casa consistorial. Fue una propuesta de Si se puede Laredo. Otra cosa es la ejecución, el proyecto, lo que se está haciendo. Esa sí que es su responsabilidad. Es su responsabilidad. Y lo que están haciendo, eso ya no, que no nos digan que es que hay un proyecto y que nosotros lo hemos visto. Nosotros no somos técnicos. Y lo que sí echamos en falta siempre, es a la unidad técnica del ayuntamiento. No hemos escuchado ni una sola voz de ningún técnico del ayuntamiento, del arquitecto municipal, diciendo qué opina de ese proyecto. No sabemos si el alcalde manda al equipo técnico a supervisar las obras, porque su forma de gobernar es externalizarlo. No se fían de los trabajadores del ayuntamiento y entonces todo lo que sale mal es su responsabilidad. Cuando dicen no nos dejan hacer tres proyectos en la Puebla Vieja, no ha habido proyectos en la Puebla Vieja, ha habido dos proyectos que han presentado al GAP, al Grupo de Acción Costera, que lo han hecho ellos externalizado y no nos han dado cuenta. Y mucho me temo que esas subvenciones, por lo menos una, se ha perdido. Cuando nosotros presentamos una moción también de accesibilidad, hace ya... pues ¿cuánto fue? Hace un año también casi. Para los servicios sociales, que lo pasamos junto a Izquierda Unida, ellos pidieron, se les concedió una subvención, 40.000 euros. Nosotros no lo hemos perdido. Han sido su falta de diligencia, su no trabajo, lo que hace que se pierdan las subvenciones, no nosotros. Entonces, repetir y repetir, no nos dejan, no por repetir muchas veces una mentira se va a convertir en verdad. Porque hay datos que corroboran que lo que están diciendo no es cierto. Es muy fácil venir a los medios de comunicación, aquí y a otros, a decir no nos dejan. Pero jamás han dado un dato de qué no les hemos dejado hacer. Y nosotros sí que los tenemos, y en cualquier momento ya los presentaremos. Es decir, y dijimos esto, y esto, y esto. Es decir, que cuando tú dices no me dejan, dime cuándo y qué. Bueno, los ciudadanos no, porque es lógico, hasta que no acabe la obra, no. Yo te iba a preguntar si tenéis ya conocimiento de cómo se han desarrollado esas obras, si tenéis información sobre si se ha cumplido el proyecto, No, lo único que sabemos es también que es lo que denunciamos un poquito en el último pleno, lo que vemos externamente, pues el tema de cómo se habían cubierto los techos, cómo habían afectado los arcos, el tema de los elementos espurios que han puesto sin ningún cuidado por un edificio con... porque hay que conservarlo. El plan especial de la vieja dice que hay que conservarlo intacto, su fachada. Entonces, bueno, pues esa parte sí, pero internamente nadie nos ha invitado ni siquiera a verlo. O sea que no lo hemos visto. Lo digo porque en el pleno de septiembre se pidió que se dejara entrar a la pero hasta la fecha ahí. No hemos pedido. El Aredo, no le han invitado. Si han invitado a otra gente, a nosotros no. A nosotros no, a nuestro grupo no. Bueno, me decíais que queríais hablar un poquito del Puntal, Adelia. Bueno, pues hablar del Puntal significa recordar también a este equipo de gobierno que recoger piedras, que bueno, van a empezar el invierno, y recoger piedras y todos los desastres que año tras año, bueno, pues la naturaleza, porque ocupa su espacio, nos trae, nos cuesta mucho dinero. Incluso el director del Instituto de Hidráulica, yo creo que se llama César Vidal, ya plasmó y informó diciendo que hay que quitar todos los elementos espúreos, que el Puntal se va a renovar y va a estar siempre y cuando quitemos todo lo que existe. Pero no solamente ahora, sino que hay incluso informes del 2014 que ya van por ahí. Es decir, hay que quitar todo lo que hay y se va a recuperar el Puntal. ¿Cuál es la responsabilidad? Pues bueno, posiblemente está muy relacionado con la marisma. Pero es que recuperar el Puntal es recuperar y hacernos reconocer que este pueblo forma parte de la marisma de la Son. Lo tenemos absolutamente olvidado y es una riqueza medioambiental que no sabemos sacarla partido. Noja, Santoña, todos los pueblos de la marisma de Joyel, Victoria, están haciendo una labor muy interesante, mientras que Laredo se está quedando atrás. A coste cero, porque además Costas nos lo haría. Entonces es el momento de tomar una decisión. Nosotros se lo decimos, se lo llevamos diciendo, si están los informes, si va a ser coste cero, ¿por qué tenemos que seguir gastándonos dinero? Si además vamos a ganar en valor muchísimo. Nosotros tenemos aquí en Laredo, en un extremo y en otro, dos valores impresionantes, que es la Puebla Vieja, que es de gran valor cultural, y el Puntal, toda la marisma de la Son, de gran valor medioambiental. Y no lo hemos puesto en valor. O sea, no han sabido ningún grupo que ha gobernado durante estos años. Un gran reclamo y en el medio turístico tenemos todos los edificios que podrían vivir y podríamos llenar, no solo en verano, sino porque tenemos también dos polos que son muy importantes. Bueno, lo que sí que es cierto es que se avecina la época de temporales. Exactamente. Y la mar no se va a quedar quieta. No. Mucho nos tenemos. Y nos va a costar y va a ser una factura año tras año, que es importante. Que no cuesta lo mismo derribar que sacar de la bahía. Por no hablar de los restos que luego se quedan bajo eso el agua. Eso es. Que suponen incluso un peligro. No solamente un peligro, sino un desastre ecológico. Bueno, las 8. Adelia, Carmen. Nos vamos a la asamblea, que tenemos asamblea. Es verdad, mira, aprovechad. Sí. Ahora, asamblea de si se puede hablar. Sí, sí, para hablar sobre el futuro de las elecciones del 2019, pues principalmente lo que vamos a decidir es seguir siendo agrupación municipalista, que es nuestro deseo, y así lo decimos ya. O pasar a ser partido político. Partido político. O sea, nosotros como concejalas queremos seguir siendo y ya lo hemos expresado. A pesar de todo lo que la ley la hicieron los partidos y para que nos hicieran agrupación. Es dificilísimo ser una agrupación. No salen beneficiadas en que va para nada, las agrupaciones. Para nada. Nosotros tenemos que recoger 500 firmas. O sea, por ser un municipio de más de 10.000 habitantes, lo mismo que uno de 50.000. Sí. Tenemos que validarlas. La financiación también, no es la misma. Sí. Es decir, lo tenemos bastante complicado, pero bueno, tenemos una estructura muy horizontal. No, yo creo que... ¿Hay comités? Y yo creo que ¿decisorios? Es necesario en los pueblos. ¿Cuántos sois ahora? ¿En la agrupación? Es que, vamos a ver, la agrupación es una agrupación abierta, la gente va bien. No tenemos cuotas. No hay afiliaciones, no hay cuotas, nada. Claro. No hay cuotas, pero vamos trabajando de manera así, estamos trabajando unas 30 personas. 30 o 40, año, y sí. Luego asesorando, que puntualmente tienes un tema, y dices, bueno, pues yo conozco a este vecino, a esta vecina, que sabe de este tema, entonces preguntas, oye, y entonces pues nos recogemos información. Y hoy vais a, no lo vais a decidir hoy, vais a hablarlo. Hoy vamos a decidir si somos agrupación municipalista o partido. Sí. Hoy, o sea, hoy sí. Para las próximas. Para las próximas. Eso vamos a decidir. Y luego también vamos a poner encima de la mesa para que la gente diga a ver quién se puede presentar a esa lista y quién puede elegir los que se presentan. Eso es lo que, pero eso lo vamos a debatir, eso, a ver qué ideas salen. Eso para más adelante. Y es ahora a las 8 ya. A las 8, sí. Y habrán el lugar. En el Salón de Actos del Villa del Mar. Bueno, pues os dejamos entonces que os vayáis hacia allá. Vale, gracias a las dos por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Recordamos que este espacio se emitirá de nuevo el domingo a las 11 de la mañana y que desde mañana estará también en la página web de Radio Laredo. Hacemos una pausa y seguimos.